Cuando aún brillaba el crepúsculo, apareció silenciosa y súbitamente sobre una pequeña colina que dominaba la ciudad, una figura oscura, contra la oscuridad que desvanecía. Era el fin de una larga y áspera noche, de una noche en vela, visitada, empero, por las estrellas. Aquella figura estaba en pie, con las manos en alto como en tantas estatuas y pinturas. En torno de ella había un bullicio de pájaros cantando y a su espalda se abría la aurora. Escrito por Chesterton. Francisco de Asís, un verdadero poeta, a quien le encantaba recorrer los campos cantando bellas canciones, compuso un himno a las criaturas, en el cual alababa a Dios por el sol y la luna, la tierra y las estrellas, el fuego y el viento, el agua y la vegetación. Alabado seas, mi Señor, por el hermano sol y la madre tierra, y por los que saben perdonar, etc. Le agradaba mucho cantarlo y hacer aprender a los demás, y poco antes de morir, hizo que sus amigos lo cantaran en su presencia. Su saludo era: el Señor te dé la paz. Estando Francisco enfermo y predicadas y compuestas ya las alabanzas, el obispo de Asís y el podestá o alcalde de ese lugar se encontraban enemistados. Creció el odio mutuamente. El bienaventurado Francisco tuvo piedad para establecer entre ellos la paz y la armonía. Dijo pues a sus compañeros: es una vergüenza para ustedes, siervos de Dios, que nadie se preocupe de restablecer entre el obispo y la autoridad civil la paz y la concordia, cuando todos vemos cómo se odian. Por esta razón, añadió esta estrofa a aquellas alabanzas: alabado seas tú, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la sufren en paz, pues de ti, Altísimo, coronados serán. Cuando Francisco compuso el cántico de las criaturas, quería que fuesen a buscar a Fray Pacífico, que había sido compositor y maestro de cantores, para que fuese por el mundo con otros hermanos buenos y espirituales, cantando y predicando al pueblo, diciendo: somos juglares de Dios, y la única paga que pedimos es que viva en verdadera penitencia. Y añadía: ¿qué son los hermanos menores, sino juglares que deben mover los corazones para llevarlos a las alegrías del espíritu? Francisco nada tenía, pero en Dios creía tenerlo todo. Por su origen común llamaba hermanas a todas las criaturas, incluso las más pequeñas, pero se inclinaba más por aquellas que mejor reflejaban los destellos de Dios o la compasiva mansedumbre de Cristo, o alguna característica de la orden, y aparecían como tales en las Escrituras. A los frailes hortelanos de la Porciúncula les pedía dejar sin tocar parte del terreno para que brotaran hierbas silvestres y las hermanas flores. Dulce Sentir es una producción musical que quiere ser hoy, como en aquel tiempo, una alabanza para personas y sociedades ansiosas y sedientas de paz y reconciliación, de justicia, verdad y amor. Un volver a saborear el dulce sentir de la vida, del perdón y el compromiso de dejarnos encontrar como San Francisco y Santa Clara, por el Padre de las Misericordias. Este trabajo es un esfuerzo de la Fraternidad de San Buenaventura en Guatemala, y de tantas otras personas de buena voluntad que han dado lo mejor de sí para que estos cantos lleguen hasta usted. Que el Señor les bendiga. Paz.